No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. Cuarenta minutos han pasado de la una de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro y es ¿seguimos? El turno, sí, seguimos todos, no. Pero es el turno de nuestro columnista estrella de economía, el señor Nicolás Furfarito Furfaro. Qué bajo presupuesto que tenían, no consiguieron nada mejor. Porque si yo soy el periodista estrella de economía, que estamos al horno. Pero bueno, como saben todos mis fans, sí. A mí me une una historia a Mirta Tundis, terminé formando parte del Frente Renovador, te quiero aclararlo antes de... ¿En qué está esa historia? De decir este proyecto, no voy a hablar de mi vida privada en este momento, pero voy a hablar de un proyecto que presentaron hoy de diputados, a la cabeza Felipe Solá, que es el proyecto de ganancias del masismo, pero antes de que yo hable, quiero que el doctor Sergio Massa nos introduzca el tema. Y vamos a presentar una propuesta que tiene que ver precisamente con la posibilidad de que nuestros trabajadores, de que nuestros jubilados, de que nuestra clase media pague menos impuestos. Y en ese sentido, creemos que hay una disyuntiva que resolver. No puede ser que mientras con 8.000, 9.000, 10.000 pesos un trabajador pague impuesto a las ganancias, una operación de 10, 15 o 20 millones de pesos en la bolsa de comercio sobre acciones no paga impuesto a las ganancias, porque ahí estamos defendiendo a los especuladores contra los trabajadores. Lo escuchábamos al doctor Sergio Massa hablar y me parece que hay que valorar una cuestión bastante importante, que ni siquiera lo votamos y ya está cumpliendo sus promesas, lo cual es una cosa increíble. No puedo creerlo. Es una cosa... no sé, muy valorable. Pero yendo al texto, sí. Que es mucho menos importante que hablar bien de Sergio Massa, obviamente. En los fundamentos del texto de ley que tengo acá, del proyecto de ley que tengo acá en las manos, habla de que en principio hay dos cuestiones. Por un lado, hay una modificación en lo que es el mínimo no imponible, lo que es este tema del impuesto a las ganancias. Por otro lado, modifica una cuestión de los pequeños contribuyentes, pero principalmente, y es por el lugar en el que empiezan los fundamentos del impuesto, de la modificación del impuesto a las ganancias, es el de gravar la renta financiera. Lo que dice es que la iniciativa busca que la compraventa de acciones, títulos públicos y privados y plazos fijos de más de 250.000 pesos empiecen a pagar de forma gradual en un plazo de 4 años alícuotas que van del 15 al 30%. Hasta el 31 de diciembre de 2013 sería 15%, 2014 20%, 2015 25%, y a partir del año 2016 se llegaría finalmente al total de un 30% en el impuesto. Y dice que el objetivo es los fines de evitar la especulación financiera y de igualar en su tratamiento al resto de los sectores. También destaca que conserva la exclusión de este impuesto a las indemnizaciones laborales, juicios previsionales y juicios por accidente de trabajo. Entonces, por este lado va el tema de gravar la renta financiera, que estuvo tan en la agenda en los últimos días por la cuestión de que Di Tullio le pidió a Recalde que empiece a compilar proyectos para presentar uno oficialmente, supuestamente, para presentar uno del Frente para la Victoria. La cuestión es a largo plazo, todavía no hay nada concreto en el oficialismo. Massa primerea de esta manera y presenta un proyecto. Si bien ya hay un montón presentados, Recalde tenía el suyo presentado, Heller tenía el suyo presentado, hay uno de Paratgay presentado, pero se pone adelante de la agenda. La noticia va a ser: Massa presentó, los el Frente Renovador, diputados masistas presentan este proyecto y se pone al frente con una cuestión que obviamente ayuda a ponerse en la agenda en afecta este lugar. Afecta a la clase media. Sí, atrae. Claro. Es un proyecto que obviamente tiene un consenso bastante grande en todos los espacios. Otra cosa que tiene en particular este proyecto es que se alcanza con el gravamen, con el impuesto, al retorno de la inversión realizada por los socios o accionistas de sociedades comerciales. O sea, la utilidad esta que tienen también estaría alcanzada. pero en beneficio de las pequeñas y medianas empresas y los proyectos de inversión se alcanzará por un tiempo determinado con una alícuota del 0%. O sea, no le cobrarían a estas pymes y a determinados proyectos de inversión el impuesto, esto que impuesto a las ganancias, con el fin de adquirir competitividad en el mercado. Lo que habla también en los fundamentos del proyecto es que dice que el sistema tributario argentino presenta una estructura consolidada desde hace largo tiempo y, a pesar de haber sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo, no ha logrado satisfacer simultáneamente los objetivos de equidad, inversión, empleo y, por supuesto, una recaudación que permita sustentar el presupuesto. Lo que está haciendo básicamente es lo que obviamente muchas veces hacemos desde este lugar, que tiene un carácter más bien regresivo el sistema tributario argentino, y que el impuesto a las ganancias, que es un impuesto de carácter progresivo porque es directo, uh-huh. O sea, va y te vos pagás lo según tus ingresos, por la falta de actualización, al actualizarse solamente el mínimo imponible y las escalas, no estaría cumpliendo, estaría dejando de cumplir con creces su real objetivo. Habíamos hablado de que las escalas no se actualizan hace cuánto. Las actuales, ahora no me acuerdo exactamente, pero era como era 2001 como, era, claro, 2002, exactamente. Hacía más de 10 años, eso seguro. Claro. Después, lo que apunta es que, dice textualmente, con los fines de beneficiar el ingreso de los trabajadores, de la clase media y los jubilados, chamullo político, pero en concreto lo que va es que los que quedarían alcanzados por el tributo son aquellos con ingresos netos iguales o superiores a 10.700 pesos para el caso de los solteros y 14.792,50 para el caso de los casados con dos hijos. Las notas que adelantaban lo que eran los borradores de este proyecto hablaban de que esto iban a ser cifras brutas, porque recordemos, hoy en día las cifras que están lejanas a esto, que pues, la verdad que él las tenía en la cabeza y en este momento me las olvidé. Pero digamos que eso es más no o menos importa, 8, porque 8, esto 000, es radio, ¿verdad? 8.000 y 10.000, digamos, más o menos. Está bastante lejos, son brutas. Es 6.900 pesos vos, si sos soltero, a partir de 6.900 pesos ya empezás a pagar. ¿Ya empezás a pagar? Ganancias. Pero acá el neto sería 10.700 y 14.792, claro. Por lo cual es una modificación bastante, bastante grande del el universo que sería alcanzado por el impuesto. También otra cuestión que toca esto es una modificación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que es monotributismo también, esto para los amigos que nos dicen que somos FM monotributo, en el cual modifican las escalas. A partir de la B sería hasta 36 mil pesos y lo hace hasta los 300 mil pesos. O sea, modifica la cantidad de dinero que está dando vueltas en esto. Básicamente, si bien el proyecto es más largo, tiene más articulado, básicamente es esto. Toca tres puntos fundamentales. El primero es el de gravar la renta financiera para generar una nueva masa de dinero para el Estado. Masa. Más. Está todo pensado esto. Esto claro. Es que no sé si no se dieron cuenta que no estamos pasando en las tandas, los spots, porque está todo concentrado en esta columna. Vos metiste... Es todo un spot del Frente Renovador. Vos hiciste esta ley. Decí la verdad. Pero no es una... El proyecto. Es un proyecto lo de hiciste ley. Vos el proyecto. Lo debatimos. No, lo hiciste vos. Lo debatimos con Redrado. Una fiesta. Vos venís con el impuesto a la ganancia desde el 5 de marzo que empezó con este programa. Fuimos a la casa de Luli. Fuimos a la casa de Luli con de Mendiguren, Redrado y Peirano, y hicimos juntos este proyecto. Y gritaba, que baje. Es así. Sí, yo estoy haciendo lo mismo desde el principio, porque yo desde el 5 de marzo que sé que Massa se va a presentar, obviamente. Entonces, estos son los puntos. Grabar la renta financiera, modificar el impuesto a las ganancias con este, el piso desde el cual se cobra, y también hacer una modificación en el régimen para los pequeños contribuyentes. Bien, Furfaro, entonces a partir de esto que estás haciendo con Sergio Massa, espero que te vaya bien, te compres un autito y me lleves de regreso. Yo no sé quién eligió la música, pero me parece... contratos para todos. Me parece que le pegó en el clavo. El tema de Sumo se llama No Good. No Good Massa, No Good Furfaro.